que yo me muera. No quiero que me hagan rezo si después de mi deceso sigo siendo calavera. La persona que me quiera muestre su amor efectivo antes que yo haga mi arribo al puerto, no sé de dónde. Y como el muerto no responde, quiero que me quieran vivo. Fue herido de muerte el líder popular Jorge Eliécer Gaitán. Al mediodía del 9 de abril fue herido de muerte el líder popular Jorge Eliécer Gaitán. Orgullo de nuestra propia raza. Veneración a nuestras tumbas. Atención, hoy 9 de abril de 1948. En estos momentos Minutos más tarde, Bogotá ardía en llamas. Los principales centros de poder político y religioso quedaron convertidos en cenizas. Eliécer Gaitán, jefe único del Partido Liberal, fue gravemente herido de 3 disparos y llevado de inmediato a la clínica central. Los médicos no pudieron hacer nada para salvar su vida. El jefe del Partido Liberal acaba de fallecer. Propone conducir al doctor Gaitán al Palacio de los Presidentes, ha tenido un arraigo nacional, popular y espontáneo, más profundo y sincero. ¡No me vengan con hipocresía! ¡No me vengan con hipocresía! ¡Que conocemos sus nombres y el pueblo los conoce! ¡No me vengan con hipocresía! ¡No me vengan con hipocresía! El líder popular Jorge Eliécer Gaitán. Al mediodía del 9 de abril fue herido de muerte el líder popular Jorge Eliécer Gaitán.